Yo creo que no es difícil defender a nadie. Yo creo que ha sido un gobierno federal y de hecho hoy lo demuestran, que con la quita del IVA los gobernadores se enojan mucho porque se achica la coparticipación. Yo creo que los recursos vinieron, las obras se hicieron y por supuesto que en un auténtico federalismo las obras las hizo el gobierno provincial y probablemente en algunos nos dijo que los recursos eran de nación. Pero el dinero llegó y la Pampa hizo obras. Sí creo que faltaron muchas otras obras de infraestructura y que nos hacemos cargo, pero también creo que debemos pensar qué Argentina queremos y de dónde partimos, ¿no? O sea, usted lo que está diciendo es que el gobierno provincial hizo obras que se adjudicó con fondos nacionales. Yo creo que las hizo las obras, estoy segura, hizo obras, hizo muchas obras, que los recursos vinieron de nación. Josefina, una manifestación pública en una plaza pública para bancar a Macri. ¿Por qué Macri no fue bancado en las urnas? Yo creo que no estamos bancando a Macri, sino que estamos bancando a la Argentina, bancando las instituciones y por supuesto pertenecemos a un espacio político como es Cambiemos. Yo no creo que no haya sido bancado en las urnas, creo que la PASO, si bien le dio un triunfo a la fórmula opositora, no quiere decir que esto sea definitorio. Ustedes saben que es una PASO, que no es vinculante y que realmente estamos trabajando para octubre. Estoy convencida que octubre es otra elección con otra realidad totalmente distinta, donde obviamente hubo sectores que no fueron a votar, hubo sectores que han mostrado a lo mejor su disgusto con algunas políticas y que lo entendemos perfectamente porque creo que se tomaron medidas duras y que en algunos casos tocó directamente a la clase media, a la clase trabajadora, la que no se supo escuchar, y estoy convencida que este llamado de atención de las urnas nos pone a los dirigentes mirando hacia el futuro de otra manera.